pasé. Todos tienen colitas, pero menos yo. Soy el conductor del chucho tren. Si no tienen boletos, colas pintaré. Colitas por aquí, colitas por allá. Rosita pintaré, colita, colitas. Colitas por aquí, colitas por allá. Rosita pintaré, colita, colitas. La cola de la coneja es suavecita, pero la del lobo es muy asperita. La cola del gato es algo larguita, pero el venado la tiene cortita. Colitas por aquí, colitas por allá. Rosita pintaré, colita, colitas. Colitas por aquí, colitas por allá. Rosita pintaré, colita, colitas. La cola del zorro es algo cortita, pero el ratón la tiene flaquita. La cola del caballo es muy bonita, y la del cerdo enrolladita. Colitas por aquí, colitas por allá. Rosita pintaré, colita, colitas. Colitas por aquí, colitas por allá. Rosita pintaré, colita, colitas. La de culebra es escamosa, y la de escorpión es venenosa. La cola del pájaro tiene plumitas, y la del pescado una ave chiquita. Colitas por aquí, colitas por allá. Rosita pintaré, colita, colitas. Colitas por aquí, colitas por allá. Rosita pintaré, colita, colitas. ¡Boleto! ¡Boleto! ¡No beso!